La Virgen parió con bien y siempre ha quedado pura. Y siempre ha quedado pura. Todo el mundo se asegura que ella quiso padecer. Ella quiso padecer, cierto fue que padeció. Digo las dos que son dos, las dos tablas de la ley. Las dos tablas de la ley. De que son las tres María, cuatro los evangelistas, que son palabras benditas de mucha sabiduría, de mucha sabiduría. Ya viene la luz del día, infinita gracia damos, porque todos conozcamos y adoramos al bendito, cinco son las cinco llagas. Señor Jesucristo, sé que son las seis candelas que claro y bien se ven, siete son los siete gozos de mi Padre San José, de mi Padre San José. A la misa de entraré en el primer evangelio, el sacerdote primero se reviste en sella y oro, ocho son los ocho coros que canta Dios en el cielo, que canta Dios en el cielo. Solo nueve meses que la Virgen padeció, para la mujer y el hombre diez mandamientos dejó, diez mandamientos dejó. Dejó de ejemplar 12 años. ojos del cielo. Doce apóstoles del cielo. Milagrosa Carmelita, la carita de nogal, ya le canté los versos arrancar. La palabra de San Juan que no dejó Jesucristo, donde nuestro Padre ha visto que la Virgen nos dirá. Por eso es bueno saber la paz.